Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarica, retobada, provocadora, diversa, rarica, radioactiva. Hola, buenas tardes. Estamos en un programa nuevo de Radioactiva. Hoy estamos en el piso con Fran, Lali, Belén y yo, que soy Pupi. Y Vivi, que está por ahí también. Te recordamos que Radioactiva es un programa realizado en articulación con las chicas de 8300, María de Los Ángeles Galeazzi, que es trabajadora de esta radio, y la colectiva feminista La Revuelta. Hoy en la operación técnica tenemos a nuestro querido Omba Guzmán, y en la producción la tenemos a Merina Fit. Podés comunicarte con nosotras al teléfono 448-2270 y también podés escucharnos entrando a www.8300.com.ar o a www.larevuelta.com.ar. Vamos a empezar el programa escuchando un tema musical. Esto es cumbia colombiana, se llama Totó la Momposina y sus tambores. Vamos a dedicárselo a las compañeras que tenemos allá en Colombia, que son cuatro y que estamos como todas haciendo y todos haciendo el acompañamiento desde acá. El tema que vamos a escuchar es Acompáñala. Acompáñala, acompáñala. Acompáñala, allí está la luna hermosa y el lucero la acompaña, las estrellas la rodean para verse más hermosa. Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche. Acompáñala, acompáñala. Por la playa iluminan mi sendero. Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche. Acompáñala, acompáñala, acompáñala, brilla en la noche. Hace palma, qué linda su varazón. Acompáñala, acompáñala, donde cantan pajaritos y se escucha el ruiseñor. Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche. Acompáñala. Yeah. la playa, iluminan mi sendero. Radioactivas, denunciando al Estado prostituyente. Bueno, y como te estábamos contando, tenemos cuatro compañeras que están en Colombia. Ellas son Ruth, Graciela, Lidia y María, que van a estar participando del Enclap Feminista, que es un encuentro popular de mujeres que tiene como objetivo encontrarse con personas colectivas y activistas feministas alrededor de experiencias prácticas concretas para articularse en redes de conocimiento y acción que permitan pensar y actuar a frente a diversos sistemas de opresión, como el sistema género-sexo, el sistema heterosexualidad obligatoria, raza, racionalización, racismo, capitalismo, clase, etario, fronterizo, xenofóbico, colonialidad, neocolonización, corporalidades normativas y funcionales. Y tiene como objetivos, estos son como los objetivos generales, y tiene como otros objetivos que son más prácticos, que son construir redes de pensamiento y acción feministas para iniciar trabajos en el corto y mediano plazo. O sea, a partir de este encuentro se generan diferentes actividades y cosas en las que, y bueno, y diferentes objetivos que se van a cumplir a lo largo de todo este año. Van a construir acciones colectivas simples que se lleven a cabo en el marco del encuentro. Van a aprender de experiencias de colectivas y de las participantes en general a través de trabajos prácticos y producción tangible. Construir pensamiento y conocimiento compartido y alternativas viables colectivas que permitan transformaciones sociales en ámbitos cercanos y más generales. Y también analizar avances analizar los avances de los últimos 30 años de feminismo en Colombia en particular. El encuentro es parecido al encuentro que nosotros estamos acostumbrados a la dinámica del Encuentro Nacional de Mujeres. Comienzan con una apertura y, bueno, igual ellas nos van a estar contando ahora porque vamos a tratar de comunicarnos telefónicamente. Comienzan con una apertura y después van a unos talleres que ellos le dicen talleres acción, porque cada uno va a contar su conocimiento y su experiencia y a partir de ahí se van a charlar diferentes cosas dentro del taller. Y hay talleres como de audiovisual, fotografía, producciones gráficas, magia y brujería, cocina, upa, prácticas sexuales transgresoras y liberadoras. Ahí hay que ver qué tipo de talleres acción se hacen, chicas. Hay que preguntarle a las chicas. A ver a cuál van a ir. Sí, vale. Vida comunitaria, redes electrónicas, ciberespacio, radio y prensa, educación popular y académica, artes escénicas, artes plásticas, combate callejero, Wendo y defensa personal. Epa, yo te veo ahí, Pupi. Van a venir más bravas. Personal. ¿En el de defensa personal? Ahora tengan cuidado con el defensa personal. Cada vez que haya alguna actividad en la calle y nos quieran meter presa, ahí se puede aplicar. Hay que pasar todas las cosas bien, porque si no nos fajan. Claro. Graffiti, mural callejero, prácticas deportivas y físicas. Ahí tenemos un par de chicas de la revuelta a las periféricas que podrían haber ido a ese taller. Sí, también. Agricultura, permacultura y prácticas de curación e incidencia. ¿Permacultura para vos, Lali? Ay, a mí que me encanta la cultura. Y hacer la casita de barro, todo, mira, me reveo. El lunes 21 de noviembre va a ser el momento de la puesta en común de todos los talleres, lo que se estuvo trabajando en los talleres, y también hay como otros talleres que estos no lo tiene el encuentro de mujeres, pero está bueno y estaría bueno también para pensarlo para años posteriores de nuestro encuentro, en donde hay talleres de aprendizaje, en los cuales las participantes podrán salirse de su ámbito de práctica para aprender otras formas de acción feminista, y estos se harán sobre las mismas áreas de los talleres que les conté recién, y cada participante se inscribe en un taller de acción y en un taller de aprendizaje, y durante 3 y 4 horas, y que el domingo 20 a la tarde se realiza. Y está bueno porque ahí sí cada colectiva puede charlar sobre lo que estuvo haciendo en su país y también dar a conocimiento, pasarles material, bueno, además libros, un montón de cosas, y otras se llevan ese conocimiento. Una especie así que de está buenísimo. Bueno, y también está bueno hablar de cómo se gestiona el encuentro, porque es importante saber de dónde sale la plata. A ver. Y mismo el ECLAP dice que el encuentro es autogestionado, se buscan diferentes fuentes de financiación que no impongan exigencias de contenido ni metodológica al encuentro, ¿sí? Hay como una parte que el feminismo es epistemología, es pensamiento y praxis política, y toda esa, toda la financiamiento. Uy, es terrible. que no condiciona esas prácticas, puede ser parte del ENCLAP. Y también hay como otra, como así como en el encuentro, nosotros los el sábado y el domingo tenemos esas ferias multitudinarias en donde la que puede llevar algo para vender y con eso financiarse el viaje, ellas también van a tener ese espacio, digamos, de venta y trueque durante el encuentro, venta de bonos solidarios, ventas de unas postales graffiti del artista, de una artista plástica de Venezuela que se llama Bastallilla, que están muy lindas, que se pueden bajar también de la página del ENCLAP, y también hay comida vegana y organización de eventos. Y hay varias fiestas en donde una de ellas van a tocar nuestras amigas Las Crudas. Ah, así que estamos medias así, medias mal, porque todas queríamos ir a ver a Las Crudas, pero bueno, está bien, no hay problema. Las invitamos, si no. Sí, estaría bueno. Bueno, vamos a un spot y continuamos hablando de lo que va a ser el ENCLAP. No digan que no les advertí. Soy una idiota. Susceptible. No tengo sentido del humor. No entiendo lo que es un chiste o un piropo. ¿El sexo? No entiendo lo que es sexo. No entiendo nada y veo agresión. Agresión machista veo. ¡Qué antigüedad! Veo... ¡qué paranoia! Una doble Nelson. O acepto como un dato de la realeza. No digan que no les advertí. Soy una idiota. Susceptible. No tengo sentido del humor. No entiendo lo que es un chiste o un piropo. ¿El sexo? No entiendo lo que es sexo. No entiendo nada y veo agresión. Agresión machista veo. ¡Qué antigüedad! Veo... ¡qué paranoia! Una doble Nelson. O acepto como un dato de la naturaleza que manejo mal, que hablo mucho, que soy más emocional que racional, o soy idiota, no tengo sentido del humor. ¡Pavadas! La vida de las mujeres es tan llena de... ¡pavadas! Pavada mi amiga, que dice que mejor compre el auto con vidrios polarizados. Así te putean menos, dice... ¡Pavadas! Pavada de mi compañera de trabajo, que ya parece el bolero de tanto preguntarse cómo, cuándo, dónde. Apareció el muchacho de turno para saltearla y ser él, el jefe. ¡Pavadas! Pavada de mi amiga, de mi hijo, violada a los 15. La otra, violada a los 17. La amiga de mi hija, violada. No sé la edad. La vida sigue. ¡Pavadas! Pavada la hermana de mi hermana, con un ojo morado, huyendo del que ama hasta la muerte. De ella. Es alta, tiene las manos duras del trabajo físico, pero no la enfrentó. Vino a esconderse. ¡Pavadas! Pavada la que se enoja porque en la tele le quieren vender yogur para ir al baño. La manda a cagar. O detergente. O cosas para que sea una buena madre. Enojo por esas cosas. ¡Pavada! Pavada la de la chiquita que me llama porque está embarazada. Sabe que hay pastillas para abortar. Se arregla, querida. En la complicidad de la clase media, todo se arregla. No te angusties. Son pavadas. La única revolución de la modernidad, dice la filósofa Agnes Heller, es la de las mujeres. Habla de una transformación de la vida cotidiana, de romper con las tradiciones. Demasiado optimista. Heller, si existe esa revolución, recién empieza. Y a la contra ya no le alcanza el betún para pintarse la cara. Los derechos humanos de las mujeres dan dolor de conciencia. La distribución de anticonceptivos, derecho a la sexualidad, y el derecho al aborto dan dolor de conciencia. No lo dan las que mueren por haber intentado un aborto. Sacar a un golpeador de la casa da dolor moral. ¿Qué es una familia sin un padre? ¿Quiere dejar a sus hijos sin padre? Usted no los va a poder mantener, se lo van a quitar, le dijeron a una conocida. ¡Pobre, pobre, pobre! La revolución de las mujeres no está hecha, y la vigencia plena de sus derechos humanos atenta contra la familia y la organización del trabajo que conocemos, contra la definición de qué es un varón y qué es una mujer. Atenta, porque presupone la abolición de ciertas jerarquías. Si nadie pudiera golpear ni violar, ni exigir servicios sexuales ni domésticos, si no hubiera desprecio y subordinación, el mundo sería otro, sin jerarquías, sin Dios arriba, varón en la escalera, mujer un par de escaloncitos más abajo. Pero en un mundo así puede pasar cualquier cosa. Cualquiera puede creerse con derecho, no solo a conquistar el cielo, sino a reclamar la tierra. Pero no me hagan caso. ¿Qué tienen que ver las mujeres con la propiedad? ¡Pavadas! Decálogo de pavadas, de Patricia Kolesnikov, publicado en Revista Gaspacho, número 4. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. Bueno, mientras seguimos el intento para comunicarnos con Colombia, vamos a adelantar un poco lo del 25 de noviembre, que es el próximo viernes, diciendo que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, que fue declarado Día Internacional en el primer encuentro feminista de Latinoamérica, que se celebró en Bogotá en julio de 1981. En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad, los maltratos y los asesinatos en hogares, las violaciones, el acoso sexual y la violencia en general hacia las mujeres. Se eligió este día para no olvidar a las hermanas Mirabal, que fueron tres activistas asesinadas en 1960 en manos de la policía secreta del dictador Trujillo en República Dominicana, y en el año 2000 la ONU le dio carácter oficial a esta fecha. Bueno, y hablando un poco de las hermanas Mirabal, eran cuatro hermanas dominicanas que tuvieron el coraje y la valentía de luchar por la libertad política de su país oponiéndose a la tiranía de Trujillo. Patria Mercedes nació en 1924, María Minerva en 1926 y María Teresa en 1936. La cuarta hermana Bélgica, conocida como Dede, nació en 1925 y ella no tuvo participación activa en las luchas contra el dictador. Las hermanas Mirabal crecieron en un hogar rural acomodado, en la sección de Ojo de Agua. Estudiaron como internas en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, destacándose Minerva como una estudiante excepcional. En 1957 se graduó de doctor en Derecho, pero el gobierno le negó la licencia para la práctica profesional. María Teresa estudió Ciencias Físicas y Matemáticas, alcanzando el grado de técnico en agrimensura. Patria Mercedes se dedicó a la pintura. Desde 1930 a 1961 fueron los 31 años de la dictadura de Rafael Trujillo, desde 1891 a 1961. Un periodo histórico lleno de terror, torturas, asesinatos y represión generalizada de la población civil. La familia Mirabal perdió casi toda su fortuna y las cuatro hermanas formaron en 1959 un grupo de oposición conocido como la Agrupación Política 24 de Junio. Luchadoras y valientes, trabajaban clandestinamente y eran conocidas como las mariposas. fueron acosadas, perseguidas, encarceladas y torturadas varias veces junto a otros opositores del régimen con tenacidad y continuaron su lucha por terminar con la dictadura. Al comienzo de 1960 era grande la desaprobación y las críticas internacionales sobre Trujillo, que perdió el apoyo de muchos países, incluso de Estados Unidos. El dictador decidió acabar con las hermanas y envió a sus hombres para interceptarlas en la carretera y fueron apuñaladas y estranguladas, ellas y el campesino Rufino de la Cruz, chofer que las acompañaba en sus viajes semanales a la cárcel, de Puerto Plata, en donde estaban sus esposos. Era un 25 de noviembre de 1960. Tras el asesinato, las hermanas Mirabal, el movimiento opositor se fortaleció culminando con el asesinato de Trujillo en marzo de 1961. La hermana sobreviviente de D vive en Salcedo, cuidando el Museo de Ojo de Agua que conmemora a sus hermanas. A partir del 2000, como decía la Pupi, el 25 de noviembre se declaró como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en memoria del sacrificio de las Mirabal, las mariposas, estas hermanas heroínas de la República Dominicana que por su patriotismo y valentía son el símbolo internacional de la lucha contra la dictadura y la opresión. Así que bueno, y también van a haber como muchas actividades en Neuquén. Sí, así es. Dentro de las que varias que hay, porque yo he visto que son varias organizaciones las que convocan y demás, pero desde la colectiva y con otras y otros se organizó un pollerudos y clítoris en plena revuelta. Se va a hacer el viernes a las 17 horas. Está convocado en Carlos H. Rodríguez e Irigoyen. Va a haber como un corte de calle o algo así. Va a haber mucho arte, va a haber estencileada, van a haber algunos compañeros y compañeras o artistas plásticos que van a estar ahí con atriles pintando. También hay como esta actividad de que cada uno puede hacer su arte y después llevárselo a su casa también. Eso, así también es. Y también está invitada la hermana de Fran. ¿Tenés idea qué va a hacer? No me quiso contar nada, lo guardó en silencio. Pero sí, ahí yo no voy a poder estar, pero me hubiese gustado estar con la pollera mostrando mis bellas piernas por Neuquén. Pero bueno, así que nada, y nada no, sí, y bueno, invitamos a todos y a todas a la actividad de polleludos y clítoris en plena revuelta el viernes a partir de las 17 en Carlos H. Rodríguez e Irigoyen, y para conmemorar el Día Internacional. Claro, y también si en el caso de que haya lluvia, los esperamos en la Conrado. Porque, digamos, si me está feito como el otro día, siempre hay un plan B. Y también tenemos otras actividades que son, bueno, el Consejo Provincial de la Mujer realizará durante todo este mes de noviembre diversas actividades en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, lo que incluye talleres de información y prevención sobre violencia en noviazgo, trata de personas e incluirá una muestra itinerante de Mujeres Libres para Pensar, Elegir y Amar. El objetivo de la actividad es brindar herramientas para conocer y desnaturalizar conductas violentas dentro de la pareja y prevenir situaciones de riesgo y promover las relaciones que permitan una vida libre de la violencia. Y por otra parte, la exposición Mujeres Libres para Pensar, Elegir, Amar y Hacer se trata de una compilación de campañas internacionales de publicidad gráfica que abordan problemáticas de género, y la muestra fue propuesta desde la Red Interinstitucional del Barrio San Lorenzo Norte y comenzó a exhibirse en los centros de salud de los barrios de Villa María y Almafuerte. Y también hay una actividad en Cutralcó, que está bueno, en Plaza Huíncul también. Está bueno decirlo porque pareciera que todo pasa en Neuquén, claro. Y nos estamos olvidando de las otras ciudades que también hay mujeres activando. Igual de Cutralcó yo nunca me olvido en particular. Claro, porque obviamente, qué bárbaro lo que es, lo que es. Este sábado se realizará ahora a las 14 el primer encuentro local de mujeres de Cutralcó y Plaza Huíncul en la escuela 102, que queda en Salta 169, y en la actividad se desarrollará una charla conjunta con todas las mujeres que participen sobre la realidad y las preocupaciones e intereses que tiene cada mujer. Además, se realizarán sorteos, muestra teatral, pintada artística y música. El evento se desarrollará en concordancia con el Día Internacional de la Lucha por la No Violencia contra la Mujer y es totalmente gratuito y convoca a esta actividad la Multisectorial de Mujeres de Cutralcó y Plaza Huíncul, el Grupo Quelum, Mujeres de FACEP, Violencia Familiar, Mujeres del Banquillo Solidario de la Buena Fe. Así que bueno, son varias actividades que van a estar en estos días sobre la violencia, sobre la no violencia contra las mujeres. Bueno, ya estamos a punto de irnos a la tanda. Esperemos que ahora en el segundo bloque podamos charlar con las chicas de Colombia, y si no, estaríamos contando qué es lo que pasó, qué es lo que pasó en Buenos Aires y qué es lo que pasó en Neuquén con el Día del Orgullo. Radio Activa. ¡Escrache! Se va a acabar esta costumbre de la aurora. 103.7 Radio Universidad Cal. 103.7 Radio Universidad Cal. Por sobre todas las cosas, radio. El gobierno provincial continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos. Por eso, hemos invertido 2.800.000 pesos en la compra de equipamiento para la ampliación del aserradero de Abra Ancha en la localidad de Aluminé. Con esta nueva maquinaria, lograremos triplicar la capacidad productiva y generaremos nuevos puestos de trabajo, incrementando directamente la mano de obra local. Su gobierno responde. Jorge Zapag, gobernador. Gobierno de la provincia del Neuquén. La ciudad es tu casa. Cuidar la limpieza es quererla. Vamos los ríos y las barras, hay que cuidar. Vamos, no te pongas vaguito, es tu ciudad. Plan Integral de Limpieza Urbana, Neuquén Limpia. Para mejorar. Municipalidad de Neuquén. Muchas veces te preguntás exactamente ¿qué quiero estudiar? Y a veces acallás la duda por temor a parecer una persona indecisa. No dejes que esa impresión sea la que mande. Todos los miércoles a las 15 y los sábados a las 17, sintoniza GPS, Espacio Radial de Búsqueda y Orientación para Futuros Ingresantes de la Universidad Nacional del Comahue. GPS, el programa de la Secretaría Académica de nuestra universidad, pública, laica y gratuita. GPS. Conducción, Diego Castro. Supervisión de contenidos, Nora Rivera. Producción integral, el Departamento de Producción de la Radio Universitaria. GPS. En solo media hora. Media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Radio Universidad Cal en FM 103.7. Radioactivas. Estallan los closets. Mis papás son dos mariquitas. Se llaman Arnaldo y Ricardo. Se quieren mucho. Ellos dicen que se aman. Para demostrárselo, se besan mucho y a mí me parece que es como si tuvieran que respirar juntos. Lucrecia, mi amiga, que también es gusano de seda, dice que es muy raro que dos mariquitas tengan hijos. Yo le digo que mis papás son como todo el mundo, papás. Su papá y su mamá son también gusanos de seda. Se quieren y además dicen que se aman. Y se besan para respirar juntos, que debe ser algo importante porque todos los mayores lo hacen. Creo que mis papás también me aman, porque también me dan besos. Yo tengo dos papás mariquitos y me quieren y me aman. Que yo creo que no es lo mismo aunque parezca que sí. 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra las Violencias de Género. Pollerudos y clítoris en plena revuelta. Lo aprendimos. El plan de lucha empieza en la cachucha. Lo imaginamos. Mi clítoris, tu clítoris, nuestros clítoris en plena revuelta. Lo deseamos. Nuestros clítoris piden bis. Lo sabemos. Clítoris, por tu culpa vamos a ser más felices. Y junto a nosotras andan los pollerudos en plena revuelta. Y eso nos enciende aún más. Te esperamos en una jornada artística el viernes 25 de noviembre a las 17 en Carlos H. Rodríguez e Irigoyen. Sumate a expresar resistencias a las violencias de género. Convocan Colectiva Feminista La Revuelta con otras, otros y otres. Radio Activas. Guerrilleras semiológicas. Comenzó la segunda tanda, seguíamos escuchando un poco de cumbia colombiana con Totó, la Momposina, de su disco Pacantó. El tema que sonaba era Oye Manita. Buenísimo el tema. Salpado. Nos faltaría un roncito acá, ¿no? Para relajar un poco. Sí, estaría buena la idea. Bueno, y Fran nos va a contar un poquito sobre lo que fue la marcha. Ah, y ya nos pudimos comunicar con las chicas. Bueno, buenísimo. Entonces ahora vamos a estar en comunicación telefónica en un ratito con las chicas. Bueno, hola Mar, estábamos en comunicación telefónica con vos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Bueno, buenísimo que nos hayamos comunicado acá desde Argentina a Colombia, las latinoamericanas feministas, estamos muy contentos de estar en comunicación con vos. Te queríamos preguntar... Bueno, muchas... No, sí, sí. Sí, perdón. Te queríamos preguntar, bueno, cómo se está organizando, cómo se estuvieron organizando... Para este encuentro feminista, ¿cuáles las expectativas que tienen ustedes hacia el encuentro? Bueno, pues lo primero de todo, el encuentro se llama el CAP Feminista, que significa Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Acción y Prácticas Feministas. Lo hemos organizado varias colectivas de aquí, de Bogotá, y también como compañeras independientes feministas. Y bueno, la mayoría son colombianas, justo yo estoy hablando que yo soy del Estado español y vivo en Colombia desde hace 2 años. Entonces, bueno, pues me han encontrado a mí y hablo yo, pero el núcleo formativo, digamos, y que ha organizado son colombianas. Bueno, Mar, te queríamos preguntar, bueno, ¿cuáles eran las expectativas que tenían? ¿Cómo fue esta idea de hacer un encuentro feminista y por qué, digamos, vimos que hay talleres de acción, cómo es la metodología y por qué, cómo la fueron pensando? Porque bueno, contaban ustedes en la página que fue como todo un trabajo de ir ajustando a llegar a este encuentro, ¿no? Sí, la idea era llegar al feminismo saliéndonos un poco de lo racional, digamos, y de lo oral y de la palabra, ¿no? Y del discurso, que solemos como siempre estar discutiendo, o hay conferencias, o hay charlas, pero siempre como más, bueno, siempre no, pero como una mayoría de encuentros que tratan de eso. Entonces, por eso queríamos hacerlo sobre las acciones y las prácticas, como recuperando que todas tenemos conocimiento feminista y que lo estamos poniendo en práctica. Entonces, eso es como el primer, digamos, elemento que queríamos que fuera diferencial. Más allá de eso, también la idea era construir colectivamente. Es decir, no solo hacer talleres donde a lo mejor hubiera una talleriza que tiene un conocimiento y se prepara un taller y lo explica, sino lo que queríamos era que fuera bastante más horizontal y que construyéramos entre todas. Y en esa construcción colectiva, que se fueran creando redes a nivel de Latinoamérica y del Caribe, y también otras compas que han venido pues del norte de América y de Europa, sobre todo del Estado español, pues que se crearan redes ya desde la relación personal, no solo por internet o no solo entro a un blog de, no sé, pues de una colectiva feminista de El Salvador, por ejemplo, y les puedo escribir, pero acá ya es llamar a una persona que tiene cara, que tiene nombre, que he discutido con ella, que he accionado con ella, y creemos que así es una forma de crear redes de otra forma, ¿no? Como más cercanas también. Entonces las expectativas son sobre todo que nos conozcamos, que creemos redes y que hagamos juntas, ¿no? Como ese el hacer colectivo. También veamos en el programa que además, digamos, de todos estos talleres que van a haber, talleres de acción y talleres de enseñanza también, hay un montón de actividades culturales. Nosotros acá en Argentina decimos, si no puedo bailar, no quiero tu revolución, y eso se ve mucho en el programa. Quería que nos cuentes un poquito de estas actividades culturales que también son abiertas a todas las participantes que está yendo allá. Sí, pues estoy muy de acuerdo con esa frase que has dicho, y creíamos como que la cultura y el arte no podía estar como separado. Entonces hay espacios culturales más cerrados, o bueno, que están ya como en el programa, y después va a haber espacios libres, de expresión libre, ¿no? Entonces quien sea titiritera, quien sea poeta, quien quiera seducirnos con el discurso, quien quiera bailar, quien quiera cantar, va a haber espacios libres con sonido, para que sobre todo en la hora del almuerzo, que es cuando estamos todas libres y ya han salido de los grupos de trabajo, pues podamos también disfrutar de esa parte. Después también va a haber fiestas. Ayer en la inauguración tuvimos un monólogo de teatro, tuvimos presentaciones de libros y de fanzines de diferentes compañeras. De hecho se presentó uno de Neuquén, de Argentina, o sea, de por allá, de vuestra tierra. Y va a haber también batucada lésbica, va a haber una compa que rapea, bueno, en fin, muchas cositas en ese sentido. Bueno, Mar, y también te queríamos preguntar cómo es la autogestión de este encuentro. Sí, pues la idea, queríamos hacer un encuentro autogestionado, que además significara que no tuvieran que pagar las compas que vinieran, ¿no? Que se pueda hacer aportaciones solidarias, pero que no hubiera ningún tipo de cuota de entrada. Entonces, la semana pasada hicimos las cuentas y nos hemos, o sea, al verlo todo así al detalle, el 75% de lo que hemos recogido es por parte de autogestión, que eso ha sido pues vendiendo bonos solidarios, hicimos postales que también se vendían, hemos hecho un concierto con las Crudas Cubensi y dos grupos más de acá de Bogotá, Aguasala y la Santísima Charanga, hemos hecho un karaoke feminista, hemos hecho, a ver qué más, un aquelarre el día de las muertas. Qué bueno. Y eso ha sido como toda la parte de autogestión. Después también hemos recibido donaciones en especie, sobre todo los refrigerios, hemos recibido también material de papelería como para los grupos de trabajo, todo ese material para poder usarlo, y después había algunas donaciones en metálico, de pues sobre todo de grupos y organizaciones de mujeres que les ha seducido la idea y querían apoyar. Lo que es importante decir es que no, o sea, ninguna donación, fuera como fuera, significaba ningún tipo de, pues no sé, que pudieran decir, pues queremos que esto sea así o sea sea, ¿no? Como que no había ninguna influencia en ese sentido, y eso lo dejábamos muy claro desde el principio. Tampoco queríamos logos de nadie ni nada así, ¿no? Como que todo fuera, pues sí, la gente quería aportar, chévere, pero más porque le seducía la idea, no para figurar en ningún sitio. Bueno, Marta, agradecemos muchísimo esta conversación. Tenemos 4 compañeras que están participando en el encuentro, así que nosotros estamos con todas las expectativas allá de cómo va a ser en Colombia, cuáles son las experiencias que van a venir a rescatar, a contarnos a todas nosotras, que somos como 20, que las vamos a estar esperando y recibiendo. Así que te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotras. Y bueno, acá, desde las feministas de Argentina a las feministas colombianas, y vos que sos española, te mandamos un saludo muy grande. Pues muchísimas gracias a ustedes, y nada, que sepan también que las compas argentinas son acá súper fuertes y montándola y con todos los cánticos que soléis usar allá, y bueno, que también se está poniendo todo en el Facebook, en el Twitter del ELCAP, en la página también, entonces que por ahí pueden buscar, porque estamos poniendo fotos, vídeos, incluso a veces retransmitimos en directo, entonces para quien quiera seguir desde lejos, pues allá está todo. Bueno, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Bueno, estábamos en comunicación telefónica recién con Mar, organizadora del encuentro en Club Feminista, un encuentro popular que se está haciendo ahora en Colombia y que durará hasta el día lunes, y en donde nuestras compañeras Ruth, María, Graciela y Livia están participando. Y ahora, así, para cerrar este día tan hermoso que hemos tenido, Fran nos va a contar un poquito cómo fue la Marcha del Orgullo. Estuviste tanto en Buenos Aires como también en Neuquén. Sí, estuve en Buenos Aires. Bueno, era mi primer Marcha del Orgullo en Buenos Aires, con todo lo que es Buenos Aires, más en esas marchas. Bueno, se cumplieron mis expectativas. La verdad que tenía muchas expectativas y se cumplieron todas, fue genial. Y bueno, fue también, digamos, extraño la forma de analizarlo, porque primero, bueno, tuve la posibilidad de ir a Buenos Aires y vivir la Marcha del Orgullo allá, a lo grande. Y también vivimos una Marcha del Orgullo a lo grande acá en Neuquén, ¿no? Era la segunda Marcha del Orgullo, Marcha del Orgullo. Y bueno, era como para, digamos, para, no sé, fue una convocatoria muy grande, muy amplia. Mucha gente y bueno, también me parece que la de Neuquén superó las expectativas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la primera Marcha del Orgullo que se hizo el año pasado fue en el marco de, digamos, la ley de matrimonio igualitario. Claro, festejando el paso ganado. Y a partir de este año, como que todas estas personalidades, estas individualidades se juntaron y estuvieron sosteniendo un montón de espacios durante todo este año, y esta marcha sí que fue multitudinaria, o sea, esperó muchísima gente y así fue, digamos, ¿no? Claro, y íbamos con el emblema de ley de identidad de género ya, y bueno, fue algo lindo, digamos, porque si bien iba con ese emblema, la mayoría, por no decir toda la mayoría, casi toda la mayoría de las personas a las que asistieron a la marcha no eran personas con identidades trans, ¿no? Y entonces fue lindo compartir esa tarde de orgullo, de festejo, pero también así de lucha y de fuerza, con compañeros y compañeras y compañeres con otras identidades, con sus propias identidades, y bueno, fue un lindo festejo, y más con me animé a hacer una especie de performance la cual tuvo bastante repercusión y buena, pero como también mala, ¿no? Como todo tiene su lado malo y bueno, qué sé yo, se trata también de la soberanía de nuestros cuerpos y de decidir qué queremos hacer con nuestro cuerpo, cuando en realidad el cuerpo, digamos, que yo expuse, que es mi cuerpo, con el cual yo nací, estaba ahí, no estaba tocando a nadie ni aterrando a nadie, pero sin embargo, bueno, sucedieron varias cosas, la cual fue fuerte, digamos, ¿no? Como cualquier expresión que signifique poner el cuerpo, que te atraviese el cuerpo y mostrar el cuerpo, ¿no? Pero bueno, para paleante. No, estuvo bueno porque nosotros estamos acostumbrados a ver, por general, trans varones que hacen el tránsito hacia mujeres. Entonces, ver este cuerpo de esta mujer trans hacia una nueva masculinidad está bueno y te interpela todo el tiempo y te está mostrando algo, y esto de aceptar y de ver, digamos, cómo es, cómo vos pasás tu sexualidad en este cuerpo, en este cuerpo, y cómo lo aceptás, así que... Claro, me parece que también desde los trans masculinos teníamos que corporalizar la lucha, y bueno, como soy por ahora el único trans visible masculino, me parece que era mi deber hacer esta performance, ¿no? Y bueno, saludando a todos y a todas y a todos los compañeros y compañeras que marchamos y juntos y juntas, y nada... Bueno, y también queremos saludar al grupo Diversidad, que durante todo este año estuvo haciendo el Rompecocos y que, bueno, ya está llegando a su fin, y les agradecemos porque además de ver un montón de películas que estuvieron buenísimas, nos interpelaron todo el tiempo, nos hicieron pensar, se armaron debates súper interesantes, y bueno, esperemos que el año que viene venga el Rompecocos de recargado, recargado. Evolution. Bueno, vamos a las noticias ahora. Radioactivas, encuesta. Vos, ¿vas de putas? Tu novio, ¿va de putas? Noticias radioactivas. Más de 50.000 personas apoyan la campaña contra la violencia hacia las mujeres lesbianas. Grupo de Derechos de la Mujer LGTB en Ecuador han descubierto que más de 200 clínicas ilegales que están manteniendo a jóvenes mujeres cautivas para ser violadas, torturadas, privadas de comida y golpeadas por susodichos profesionales de la salud. ¿Por qué? Para curarlas de la enfermedad de ser lesbianas. Recientemente los votantes en Ecuador aprobaron a una constitución progresiva que apoya los derechos de los gays, incluyendo uniones civiles federales para parejas del mismo sexo. El país también tiene fuertes leyes para castigar a la violencia en contra de las mujeres. Pero a pesar de estas protecciones legales registradas, estas peligrosas clínicas se siguen colando. Para ello, grupos de derechos de la mujer están tratando de juntar 75.000 peticiones al presidente ecuatoriano Rafael Correa, pidiéndole que el cierre de estas ilegales y peligrosas clínicas. Vuelven a pedir a la comuna la reapertura de casitas. Será mediante una nota que la abogada Jovita Vivar se presentará a los propietarios de ex prostíbulos la semana en la comuna. De no dar respuesta favorable, interpondrá un recurso de amparo para cumplir el dictamen de la Justicia Federal que revocó la clausura de estos lugares. La representante legal de 17 propietarios de los prostíbulos pedirá al intendente Héctor Roquel el cumplimiento del dictamen de la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia, que el 14 de junio revocó la clausura de las casitas debido a que no pudo comprobar el delito de trata de personas ni de proxenetismo. Luego del polémico dictamen, diversas organizaciones de derechos humanos criticaron el fallo. Incluso el gobernador Daniel Peralta pidió un plebiscito para consultar su apertura o no a la ciudadanía, figura que no existe a nivel local. Pedimos a Derechos Humanos que asista cuando quiera corroborar a los lugares si hay proxenetismo y trata, porque no hay dificultad de que ingresen y lo controlen, sugirió el gobernador. Un millón y medio de mujeres sufren la violencia de género en Europa. El cuarto congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial en el Senado de Madrid ha vuelto a poner de manifiesto que en España más de un millón y medio de mujeres han sido víctimas de algún episodio de violencia de género a lo largo de su vida. De ellas, 400.000 mantienen una relación con su agresor y sufren maltrato de forma continuada. Con estas cifras aportadas de la presidencia del observatorio, Inmaculada Montalbán, se puede concluir que 2 de cada 100 mujeres mayores de 15 años soportan día a día las graves consecuencias de la violencia machista. La cifra de denuncias deja de manifiesto que sigue siendo un problema oculto. Así se estima que entre el 70 y el 80% de las víctimas no pone su situación en conocimiento de la justicia. Me preocupa especialmente que mayoritariamente no denuncien. Las que han denunciado son las menos y estos casos los analizamos uno por uno. Pero sí es verdad que entre 7 u 8 de cada 10 no han denunciado previamente y es muy importante que se acerquen a las instituciones para que se pueda activar el sistema de protección, afirmó. Estas fueron las noticias radioactivas. Radioactivas. Cuando la seño diga buenos días, niños, pues no le contestes, manita, que no ve que eres una niña. Bueno, y esto fue Radioactivas. Los esperamos mañana en la mesita que va a tener La Revuelta, en el recital de Manu Chao, para vender los libros de La Revuelta. Así que los vamos a ver ahí y también el sábado que viene de 14 a 15. Y además los invitamos el viernes 25 a las 17 horas en Carlos H. Rodríguez e Irigoyen, a la vuelta de la Conrado Cultural. Y si llueve, en la Conrado. Chao, nos vemos. Radioactivas. Para imaginar otros cuerpos.